qué parte de Cuba nació el sol, que es tan caliente y sabroso. En qué parte de Cuba nació el sol, que es tan caliente y sabroso. Dicen los manzanilleros que en Campechuela hay pilón. Dicen los manzanilleros que en Campechuela hay pilón. Dice que